¿Qué? Ya. Ay, no, me da pena porque vos sales por el noticiero. No, eso no es para noticiero. Es para una clase. Es para una clase de ellas que están en una clase conmigo. Entonces le preguntamos a la gente para ver si la gente recuerda cómo era el lugar en donde nació, cómo era la Cali, el barrio donde nació. Es solamente para poder volver a reconstruir esa ciudad que se ha ido perdiendo. Ah, ya. Esa es la idea. Ya. Entonces, a ver, doña Wendy. Entonces, que quisiéramos saber cómo era el sitio donde usted vivió. Donde yo nací. ¿Dónde era chiquita? Yo nací en Los Chorros. ¿Y cómo era eso allá? ¿Cómo es ese sitio? Ese sitio era mucho mejor ahora lo que está. ¿Pero dónde es Los Chorros? Los Chorros es por Meléndez. ¿Por Meléndez? Sí. ¿Y cómo llegaba uno allá o cómo llegaba usted allá? ¿O usted vivía cerca? No, yo nací allá, mi mamá me llevó allá, pero yo viví en Primitivo Crespo. ¿Y Primitivo Crespo dónde queda? Por la Galería de la Floresta. Ah, ya. ¿Y usted cuando niña iba muy seguido allá o no? No. ¿No? ¿Fue un sitio donde usted nació? Un hospital, pero sí, un hospital. ¿Era el de Los Chorros? Sí. Y en ese tiempo por allá era mucho monto, que se veía mucho. ¿Cómo se veía? Se veían las cosas muy feas. ¿Feas es como qué? Como las casas como todas deterioradas, pero ahorita lo han acomodado. Era mejor. Más feo. Más feito. ¿Era más feo? ¿Y como que recuerda mucho así que usted dijera como algo bonito, representativo, algo como que a usted le gustara ver mucho de allá? Algo así que mejoraran lindo. El hospital, porque el hospital era feo. Pero ahorita lo han mejorado más. Ahorita no han mejorado más. Sí, lo han mejorado más en el hospital. O sea, que antes el barrio era más humilde. Precario. Ajá, pero ahorita lo han acomodado mucho. Mejor, claro. Mucho mejor. Ah, bueno. Sí. ¿Y otro sitio de pronto que recuerde durante su infancia o así ya pronto, o así de pronto grande, que usted diga, me gusta ese sitio, o me gusta ir allá, o algo así? Pues a mí como me gusta andar en todos lados. Ajá. Y a mí todos lados me parece que lo han mejorado mucho. Por ejemplo, el Calvario feo, y el Calvario supuestamente lo van a arreglar, pero yo no le veo como mejoría ni nada de eso, yo no le veo nada de mejoría a eso. Que desbarataron, desbarataron las casas y todo, dejaron a la gente por fuera. Son cosas de que el gobierno dijo que íbamos a hacer algo por la gente del Calvario, o sea, yo vivo en el Calvario, ¿no? Pero a mí no me gustaría que dejarían la gente sin casa ni nada, porque pues uno es pobre, ¿no? Y paga su arrendo, pero esa gente es más humilde que uno, porque son gente de que se hacen en el suelo, viven con sus hijos, así chiquitico. Entonces, uno no critica porque uno tiene un col. Claro. Pero es que uno le da pesar de estos niños, porque estos niños son el futuro de mañana de nosotros. Claro. Este es el futuro de nosotros. Eso uno no sabe. Uno se muere y ellos son el futuro de mañana. Y el Calvario, pues sí, estamos deteriorados. Y apenas se escapé. Tumbaron casa, pero no se ve el arreglo. Ajá, como que fueron a hacer desastre y No han arreglado nada, porque ahí se ve la maqueta, solo la maqueta es la que está. Lo único, pero no han hecho nada han hecho. Todo lo desbarataron. Prometen y no cumplen. Prometen y no cumplen. Imagínense, mira el Beltraga. Supuestamente vamos a arreglarla, vamos a arreglar la ciudad. ¿Cómo nos vamos a poner a perseguir el los señores que trabajan aquí? Para mí son, por ejemplo, a mí yo un profesor es un profesor. ¿Cómo le va a quitar usted el don a un profesor? ¿Cómo le va a ocurrir de la noche a la mañana cambiar los papeles? Claro, pues como decirle, doctor, que al día no le digan al doctor, no le puede decir doctor Albitraga, sino Albitraga, por ejemplo. Eso se ve muy feo. Y para uno que pasó por un colegio, para mí eso es como feo, porque claro. Yo pasé por un colegio, hice cuarto de bachiller, yo no fui a tirar pera a un colegio. Ajá. Pero imagínense, ¿cómo vamos a ponernos a hacer ese inventario de la noche a la mañana, a quitarle el don a un señor, a un funcionario? Sí. Eso nunca a la mañana le va a poder quitar. No. ¿Cómo le va a quitar un este? Dígame, ¿no es feo? No, claro que sí. Entonces, ¿cómo yo allá voy a saber que esa doctora allá cómo me va a llamar? Si yo no sé. No. Yo no le puedo decir, vea, señora. No, yo no puedo porque yo no sé cómo se llama. Hay que decirle doctora. Claro, claro. Es una señora de un ministerio. Pues, sí, claro, hay que, si uno no sabe, no conoce el nombre, pues al menos uno la llama. ¿Cierto? La llama, porque, sí, claro. Por su nombre, por pero su nombre. Si uno no sabe. Claro. Son cosas de que él hace unas cosas mal, deberíamos ir a arreglar las cosas donde está mal, por ejemplo, los huecos, todo eso, ¿sí me entiendes? Claro. Pero no hay nada por eso. Y, por ejemplo, aquí en Cali, un sitio que usted diga, muy, muy linda para usted, porque a usted le gusta ir mucho. Ya usted me comentaba que le gusta ir, usted le gusta ir a muchos sitios, pero uno así como que usted diga, el CAN, por ejemplo, el CAN, ya el lo han arreglado muy bonito. El CAN era feo, ahorita el CAN lo han arreglado muy lindo. ¿Y qué era lo que tenía feo? Que no habían bancas, que no había uno donde sentarse, pues para entrarse uno con sus niños, a que ellos vieran y todo. Y ahorita están, se ven los gatos, uno le toma foto a los niños con los gatos y todo eso. Y eso antes no se veía. Ahora hay mucho alumbrado, se ve muy mejor el CAN, lo ha mejorado mucho. ¿Sí? Que antes estaba peor, ahora está mejor, porque pues yo vengo ahora así vuelta con mis hijos, entonces sí. Se ve mucho mejor, se ve. Es que han acomodado mucho. Ya la familia puede ir a disfrutar allá. Sí, todo eso porque se ve mucho mejor. Ya no el CAN de ahora, sino que uno se sienta en la plazoleta y esa energía. Todo eso. Todo cambió. Todo cambió, sí. ¿Y antes tenía más árboles o tenía menos? Tenía menos. Ahora ¿tenía han arreglado más árboles? Más árboles. Que le han puesto los gaticos para uno verlos, cómo se llaman, cómo identifican eso. Se ve muy. Y cómo no podía volar. ¿Y cómo toma usted, por ejemplo, lo de los gatos? ¿Cómo ve esas, es como un símbolo. Esas esculturas allá? Son muy bonitas. ¿Sí? Son bonitas. Es como Jairo Varela. Ajá. Eso también era un pedazo feo. Ahora la hija de Jairo Varela lo ha arreglado mucho más, con las orquestas y todo eso así a los lados. Se ve muy bonito también. El Jairo Varela, ¿qué era lo que tenía así? Como que no era agradable. El parque Jairo Varela. Que no lo arreglaban ni nada, y ahora ya lo han arreglado bonito. Ahí, ¿cómo es que dice eso? Hay museo para no ir a ver las orquestas de lo que es Jairo Varela y todo eso. Antes no lo había, ahora ya lo hay, todo uno, eso. Uno como que se puede enterar de qué pasó con ese personaje y todo eso. Sí, es todo eso, eso. Esas allá si no he llegado ahí, sino solo he visto la. Solo he visto. La S, pero algún día voy a mirar a ver. Pero le parece que sí. Eso es algo. Sí, algo mejoró. Como mejoró, como para uno ir a mirar a ver si es un símbolo, a ver qué dice o qué. O por qué es que lo eligieron como símbolo. Sí, eso. Ah, ok. Porque sí, porque yo. Y algo. ¿Verdad que van a ver ahorita aquí un evento a las 4:30? No sé si exactamente porque aquí nosotros estamos organizando una actividad. No sé si es esta, porque yo acabo de llegar. Entonces, no sé si es esta, pero. Dicen que este canal es una momia. Ah, no, entonces de esa sí no estoy informada. Que sea de 4 a 4 y media. No, de esa sí no. Creo que es ese. De pronto, pero ahorita les pregunto a ellos si. Ahorita les pregunto a ellos si es esa actividad la que se va a realizar. Ah, ok. Ah, bueno. Muchas gracias por haber colaborado aquí con esto. ¿Dónde lo paro? Sí. ¿Listo?